despierto, muero por verte. Como un imán, tú me atraes hacia ti. Cuando te beso, siento que vuelo. Son tantas cosas que me haces vivir. Me siento completo cuando estamos juntos. Te has convertido en mi mundo. Maravillosa es mi vida contigo. De mil maneras me has hecho feliz. Cada minuto lo vuelves mágico. Cuando respiro todo huele a ti. Lo más hermoso que han visto mis ojos es el color dibujado en tu piel. Esa ternura que hay en tus palabras y endulzan mi oído como la miel. Haces que sienta que soy un suertudo. Tus besos provocan en mí tantas cosas. Hoy necesito decirte que tú eres maravillosa. Maravillosa es mi vida contigo. De mil maneras me has hecho feliz. Cada minuto lo vuelves mágico. Cuando respiro todo huele a ti. Lo más hermoso que han visto mis ojos es el color dibujado en tu piel. Esa ternura que hay en tus palabras y endulzan mi oído como la miel. Haces que sienta que soy un suertudo. Tus besos provocan en mí tantas cosas. Hoy necesito decirte que tú eres maravillosa. Hoy necesito decirte que tú eres